Muy buenas tardes a todos. Estamos en una nueva entrega, la tercera entrega del podcast explosivo. Mi nombre es Juan. Yo soy Duam. Y hoy lo tenemos a nuestro primer invitado en nuestro podcast explosivo. Se trata de Ezequiel Vila, que es miembro del grupo Luthor. Lo convocamos porque, bueno, él estuvo realizando un trabajo bastante sostenido con varias voces sobre lo que son los mundos imaginarios. Así que sí, Ezequiel, presentate, contanos un poco qué es de tu vida. Bueno, gracias primero por invitarme. Es un gusto poder compartir el éter. No sé si esto funciona como la radio tradicional, si hay un éter, pero bueno, algún espacio del sonido con ustedes. Algún gas vamos a usar. Algo está ahí en el medio. Bueno, nada, como vos decías, soy parte de este grupo Luthor, que hace varios años que trabaja en muchas cuestiones que tienen que ver en realidad con la teoría literaria en general. Desde el 2009, ¿no?, que estamos juntos, y desde hace bastantes años, ya 3-4, que trabajamos con esta cuestión de los mundos ficcionales a través de una serie de autores por ahí no tan canónicos de la crítica literaria, ¿no?, que trabajan desde esta perspectiva, imaginando cómo se relaciona los mundos posibles, que es un tema que viene de la filosofía analítica, con la teoría literaria y la crítica. Pero bueno, básicamente lo que tiene que ver con este tema es que justamente problematizan la cuestión de cómo se forman los universos ficcionales, qué son, qué características comprenden. Y esto está muy relacionado, ¿no?, con los juegos de rol. Bueno, pero nada, ahora que tiramos ahí la carnada, vamos a nuestro primer segmento de contar en qué andamos, ¿sí? Así que, Duam, te invito a que nos cuentes qué es de tu vida rolera. Tú sabes que me quiero morir. Desde que arrancamos el podcast tengo re bajo con las mesas. A ver, estuve jugando Burning Wheel, tuve una sesión muy cortita en la que dirigí el sábado. No sé si fue sábado, no sé, ahora con los finales, con las despedidas de año y todo eso, la semana se me está haciendo rarísima. Así que, no, nada, estuvimos haciendo eso. Lo único que te puedo llegar a decir interesante es que estuve con los chicos de Serpes del Sur, que es el club que tenemos acá en Rosario. Estamos organizando la Rosario Juega Indie, que es ahora el 12 de diciembre. El 12 del 12, tal cual. Vos sabés que me di cuenta justo ahí, mirá que zarpado, 12 del 12. Que bueno, estoy re contento, porque la verdad los chicos se pusieron las repilas para dirigir, todos los directores nos dijeron que sea el toque, salió como rapidísimo. Que vamos a hacer una juntada, una RJI, para los que no saben, nosotros acá en Rosario somos a Rosario Juego de Rol, que es un evento grande de juegos de rol, y además, en el mismo año tratamos de meter un evento chiquito llamado Rosario Juega Indie. En su momento surgió para dar a conocer muchos de estos juegos raros, que la mayoría de nosotros hablábamos pero no habíamos podido jugar, o hablábamos de pero no habíamos leído, no conocíamos. Entonces se dan un montón de one shots. Hoy en día acá en Rosario eso medio como que pasó, ya todo el mundo juega cualquier cosa, lo cual me parece re positivo, es algo muy copado que tenemos acá. Entonces, ahora cambió la modalidad, estamos haciendo la Rosario Juega Indie para promover juegos que hayan salido en este año y el año anterior. Y hola, por ejemplo, ¿tenés alguno ya definido? Tenemos todo definido, vamos a tener 5 mesas, vamos a tener Undying, que todavía no salió, es un juego sobre vampiros, parece bastante interesante, sin dados. Además tenemos a uno de los chicos de acá, Mauro Musi, que es ilustrador digital, que está ilustrando el libro mismo. Buenísimo, nada más. Tenemos Cartel, que es una versión es un hack de Apocalypse World para jugar con una organización de narcotraficantes mexicanos. Eso tiene que andar re bien, la verdad que le pongo muchas fichas a ese. Suena muy interesante. Sí, yo escuché un podcast con una entrevista al creador, que ahora no me acuerdo el nombre, y la verdad que se veía interesante la propuesta. Él no quería un GTA hecho con el apocalipsis, quería como conservar eso dramático, por lo menos se lo veía bien orientado. Sí, tiene mucha pinta, mucha pinta. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener Blaze in the Dark, también un juego que se viene atrasando, todavía ya tenía que haber salido. Muy interesante, que dirigí varias veces y a mí me viene gustando mucho. Por más en que Rosario todavía en Rosario juegan juegos antes de que existan. Sí, somos la capital hipster del rol. Y cómo se llama, y me falta, y vamos a jugar Lord Scurlock. Para los que conozcan Lady Blackbird, es la tercera continuación de The Black Bear. Que ya está traducido, lo tradujo la gente de Con Barba, así que si lo quieren probar, buenísimo. Buenísimo, zarpado. Así que vamos a estar teniendo esta mesa, yo estoy re contento de que podemos conseguir gente que se copara en... Ah, no, ¿sabes qué tenemos también? Tenemos un hack de Torchbearer para jugar en el mundo de Aliens. Ah, mira. Ese fue un hack que se hizo, que hicieron Luke Crane y Jared Sorensen, un hack oficial, que lo sacaron gratuitamente, y yo lo dirigí una sola vez, estuvo piola, así que esperamos que los chicos se diviertan mucho probándolo en la RJI. Buena onda. Bueno, Ezequiel, ¿nos querés contar vos qué onda? ¿En qué onda tu vida rolera? Bueno, justo, mira, pasado mañana, sábado, aprovechando el fin de largo, me junto con mi mesa, la mesa de la que soy DM. Es una campaña de esas largas que dura muchos años, de Dungeons and Dragons 3.5. ¿Cuántos llevan? Y este es el segundo año, o sea, wow. no es tan viejita, pero ya está consolidada, digamos. Uh-huh. Es un poco mi estilo de juego, yo vengo de jugar una campaña que dura, porque todavía no terminó, hace 5 años, ¿no? También de D&D. Esta se formó hace relativamente poco, pero con otro grupo de gente. Ahí estoy haciendo DM, ¿no? En la otra jugaba. Y nada, esa es una campaña, digamos, con setting propio, armados de cero, medio inspirado en cuestiones más palaciegas, si se quiere. No tanto de salvemos el mundo, que se acaba todo, sino una cuestión más local. Un poco inspirado por una serie de novelas japonesas que se llaman Suikoden, tiene unos jueguitos, no sé si las conocen. ¿Querés comentar? Buenísimo. No, nada, son unos juegos de PlayStation que están bastante buenos y están basados en unas novelas japonesas que hacen una suerte de... lo que hacen los japoneses, ¿no? El medievalismo europeo mezclado con tradición oriental. Mm. Pero que está más enfocado a estas cuestiones políticas que al gran destino del héroe, ¿no? Y nada, tengo, en realidad, justo antes de empezar a hablar con ustedes, estaba preparando un poco lo que se viene en la próxima sesión. Carpado. Y armando también, bueno, con esto tengo, es una campaña que está darme pensando que va a durar 3 años, ¿no? Ya el primer gran arco argumental está terminado, estoy en el segundo, tengo muchas cosas que ya sé que van a pasar, o que más o menos pienso que van a pasar, tengo que empezar a hacer la caja chica, si se quiere, de lo que pasa en la historia. Qué locura proyectar una campaña por tanto tiempo. La verdad, de todas las veces que yo jugué por mucho periodo de tiempo, fue como bastante accidental. Mirá, bueno, hay algo que tiene que ver por ahí con lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Para mí que la escritura de rol es una escritura más. Yo escribo, además de literatura, estudio guión, entonces un poco también funciona en mi cabeza de esa forma, ¿no? Contar mi historia. Sí, bueno, la otra vez ya dejábamos ver la idea de hacer un podcast sobre rol y arte. También sería potable uno de rol y literatura. Juan, ¿vos tenés algo en la semana? ¿Seguiste tu campaña de Dungeon World? ¿Algo? Sí. Tuve esta semana. Tuve mi sesión de Dungeon World por Hangouts, que estuvo muy, muy bien. Me gustó mucho. Como que superamos esa duda de la primera sesión y ya cada uno tenía su personaje. Pero de lo que quería hablar, lo que le quería comentar de mi vida rolera, es que el sábado, no me acuerdo bien, y lo que sí me acuerdo es lo que hice, que fue ir a la jornada de rol que se armó en la Imaginería, que organizaron los chicos de Frente Rolero. Estuvo muy lindo, la verdad que fue una linda experiencia. Había, no me acuerdo cuántas mesas, pero ponerle que alrededor de 7, muy variado, desde juegos caseros a los juegos hiper clásicos. Y yo tuve la oportunidad, tuve el gusto de jugar una partida de Ghostlines. Qué buena onda, es un lindo juego. Sí. Es un juego que nosotros tradujimos en Editorial Rúnica, pero la versión que nosotros jugamos era otra traducción. Creo que nos enteramos de que existía mucho tiempo después de que lo habíamos traducido. Y bueno, nada, hay dos traducciones. Si bien yo lo había leído al texto porque, nada, lo laburamos en la editorial, no había tenido la oportunidad de jugar. Y fue muy interesante. Fue muy interesante y tiene que ver con este mismo podcast. Totalmente. Porque lo loco fue jugar con chicos que estaban muy, muy acostumbrados a las dinámicas tradicionales de los juegos de rol. De hecho, uno era el viejo director de juego del chico que estaba ocupando el rol de director de juego. Mira. Entonces, era como la generación pasada, después de haber dejado de jugar rol durante muchos años, volvió al hobby y se encontró con esta dinámica extraña que propone Ghost Lines, extraña para los parámetros tradicionales, ¿no? ¿Y cómo fue la reacción? ¿Qué han hecho todo este tiempo? Fue muy loco, es muy interesante la reacción que generó. Básicamente lo que pasa con Ghost Lines, como pasa con muchos juegos de la onda de Harper o Vincent Baker, es que el mundo se va creando sobre la marcha, según lo que se le ocurre a los jugadores, qué sé yo, si de repente nos encontramos con un guardia de seguridad, el director puede decir, bueno, ¿y cómo es un guardia de seguridad? Y empezamos a hablar de cómo es la seguridad en esto. O no sé, estamos viajando en nuestros trenes, que son parte de la ambientación, y uno puede preguntar, el director puede preguntar, o otro jugador puede preguntar cuántos vagones hay, y todo eso se va determinando no por una voz única, sería típicamente la del director de juego, sino que se va generando. Vos sabés que, justo aprovechaba que tocaste un autor que me gusta mucho de juegos de rol, una de las cosas que más me gusta de lo que hace Harper, que mira como yo también trato de imitar, es que te nombra cosas al pasar, pero nunca te explica. Entonces, por ejemplo, en Ghost Lines dice que los trenes andan a base de sangre de Leviatán. Y nunca te dijo que es un Leviatán, nada. Así, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué andan? Y bueno, viejo, si lo querés, si la mesa realmente lo quiere explorar, explórenlo e invéntelo. Y totalmente. Me gusta que la idea de una base con mucho sabor, digamos, que tiene mucho... de poner terminología que en realidad no es definitiva, sino es un semillero para un montón de posibilidades. Eso me parece una habilidad muy particular de Harper y muy positiva para lo que son juegos de rol. Sí, totalmente. Y el talento que hay que tener eso, para poner una semilla, porque mucho más fácil y estéril sería dar la hoja en blanco. Decir, bueno, acá tenés reglas para definir si los personajes, no sé, logran saltar una pared, logran pegarle un bicho, y no decir nada sobre el mundo y jugar la carta fácil de, con esto puedes jugar cualquier cosa, puedes imaginarte el mundo que vos quieras. Y para los que no somos super escritores, mega novelistas, gente hiper genial del cine, y capaz que se nos complica, entonces las creaciones emotivas como las de Harper son muy ricas en ese sentido. Claro, un paréntesis ahí. A esa cuestión de esto de dejar la semilla, ¿no? De las cartas Magic, no sé si obviamente sabemos todo lo que estamos hablando, que tenían los flavor text, ¿no? Las citas estas de claro, sobre el mundo, que están basadas en novelas, pero que uno si va a las novelas por ahí no es tan interesante lo que pasa ahí. Pero las citas así descolgadas, fuera de contexto, son muy potentes en el imaginario que generan, ¿no? Totalmente. Que como géneros son mucho más interesantes esas pequeñas notitas ahí abajo del cartón, que la historia que la sostiene, ¿no? Porque te dan como para pensar que a qué mundo responde esto que está pasando acá. Y para totalmente. Mí eso te, me imagino que genera una inmersión mucho más profunda que muchas personas leer algo textual, digamos. Sí, y además con los juegos de rol pasa algo único o muy particular de los juegos de rol, que es que estas pequeñas puntas que van sugeriéndose en los textos se someten a la imaginación de muchas personas a la vez. Entonces, claro, por ahí el detalle de sangre de Leviatán, por ahí a mí no me dijo nada, pero a Ezequiel le voló la cabeza y dijo, ¡uy, no, y este tren se está quedando corto de sangre de Leviatán! Y ya está, vamos para allá. Bueno, nada, así que esa fue mi situación. Y bueno, y cierro la anécdota con algo que tiró la puntita Ezequiel, que es cuál fue la reacción. Y no sé si fue un poco en chiste o por ahí un poco en serio o un poco de ambas, pero lo que se estableció arriba de la mesa fue la frase... sos un vago, no querés dirigir. Claro, porque el director de juego no tenía ese rol de macho alfa, de la batuta. Qué feo. Igual nada, nos reíamos todo cuando sí, sí, sí, sos vago, ¿no? Cada vez que él decía, bueno, díganme ustedes cómo es. Vos sabés que mucha gente como que no entiende el hecho de que improvisar sobre lo que otro está diciendo en el momento es mucho más intenso, mucho más difícil que venir con todo preparado, con una carpetita llena de creo que pasa si hacen esto o aquello. A mí hay sesiones que me dejan agotado, yo soy de improvisar muchísimo, o sea, de tener notas muy básicas y después disponer desde ahí, y hay veces que me salen con cualquier cosa, y bueno, loco, ahora vamos a ver cómo lo hacemos, vamos a seguir adelante. Claro, claro. Bueno, yo no sé, yo en el último podcast, en el segundo, te había comentado así un poco con sorna que estaba como en mi en mi crisis existencial de director de juego. Sí. Y después pensándolo me di cuenta de que es como mi tercera o cuarta crisis existencial de director de juego. Tengo esas tendencias suicidas. Y me había puesto a escribir un artículo justo ese mismo día antes de salir a la jornada de juego sobre ideas para superar la crisis existencial en la que estoy atravesando y publicarlas en el blog, en el Roleródromo, que es el espacio de consejos que armamos. Por favor, alimentanos de tu miseria, por favor. Sí, bueno, y uno de los consejos que yo estaba tratando de desglosar era la idea de que como director de juego hables menos que los jugadores. Enfócate en eso, enfócate en ser el que menos habla en la mesa. ¿Sí? Si lográs eso, la partida explota. Y fue muy raro que caminé 10 cuadras, fui al evento, me senté en una silla y vi a Martín Bravo, que es el que estaba dirigiendo, hacer exactamente eso. Estaba sentado, tomándose una cerveza, tranquilo, dándonos elementos para que nosotros después gatillemos la imaginación para donde sea. Bueno, nada, eso es nuestro reporte semanal. Así que, bueno, ya pasaron los primeros 20 minutos del programa, me parece que estamos en el tema principal. De una, dale, por favor. Perfecto. Bueno, Duan, contanos, ¿cuál es el tema principal de hoy? Bueno, hoy vamos a estar hablando de lo que son los mundos imaginarios, que es un aspecto muy importante, es la base de lo que hacemos cuando jugamos rol. Nos estamos refiriendo tanto a el hecho de estar jugando en el mundo de Reinos Olvidados, como el hecho de estar jugando en una habitación donde hay cuatro mafiosos, como el hecho de estar jugando, qué sé yo, en una galaxia entera. No estamos hablando de un mundo físicamente, estamos hablando de ese espacio imaginario que nosotros usamos para llevar adelante la acción de juego. Bueno, sí, y cuántas cosas se pueden decir de esto, porque cada juego es como un mundo, eso es algo re lindo de los juegos de rol, y cada uno de ellos decide no solamente en qué mundo se va a ambientar, sino además qué participación va a tener el mundo, qué herramientas le va a dar a los jugadores para modificarlo. Y te subo la apuesta, porque cada juego es un mundo y cada mesa es un mundo. Entonces ya es exponencialmente diferente lo que la experiencia que tiene una mesa con otra. Incluso que estén jugando el mismo mundo. De una. Y Ezequiel, ¿te parece que podríamos enriquecer de alguna manera con tu laburo esta idea del mundo de juego, el mundo imaginario? Pero por supuesto, Juan. No te trajimos al pedo, Ezequiel, qué grande. Qué buena que es tu pregunta. Bueno, sí, claro, un poco cuando uno se interioriza en la lectura de estos autores que mencionaba ¿no? al principio del programa, si bien el palo del rol no parece que tiene un poco la ilusión de que esto parece estar hecho casi a la medida de lo que nosotros llamamos setting, que tenemos muy naturalizado, ¿no? Como pensar las características de un mundo ficcional o un mundo de juego en este caso, por fuera de los relatos que se cuentan sobre lo que ocurre en esos mundos, pero que, por ejemplo, en la literatura, ¿no? No es algo, digamos, a priori que se pueda ver. O sea, nosotros cuando pensamos en un mundo literario como más clásico, ¿no? Como puede ser el de una novela realista, o incluso, no sé, para usar un ejemplo súper canónico, ¿no? El mundo en el cual ocurren las aventuras de Don Quijote. No solemos separar lo que ocurre, lo que leemos en la novela, de cómo funciona ese mundo. En cambio, por ahí hay una concepción más posmoderna, te diría, o que está vinculada más con un desarrollo de los géneros propios de las últimas décadas. Sí hay, me parece, una noción de un mundo que se sustrae de esos relatos particulares y que los está sosteniendo, ¿no? Es lo que pasa con las franquicias, ¿no? Con la idea de Elseworld o de, ¿cómo se llama esto? Cuando una historia, ¿no? Un spin-off, un poco se basa también en esta idea de que en el mismo mundo pueden transcurrir historias diferentes y lo que se mantiene justamente es eso, ¿no? Las reglas, digamos, que sostienen al funcionamiento de ese universo ficcional. Te permite también la existencia, qué sé yo, el universo expandido de Star Wars, ¿cómo se llama? Todos los nerds peleándose sobre cómo funciona un, el motor de la nave de Star Trek. Esta noción de que se puede ingresar al mundo de estas historias y empezar a hacerle preguntas y expandirlo de a poco, es un fenómeno súper contemporáneo, ¿no? Que por ahí claro. en la historia de la ficción no lo encontramos tan claro como para nosotros hoy, que claramente está relacionado con ciertas dinámicas de mercado, con que esto es un montón de guita para un montón de gente, ¿no? Que sí, puede seguir sacando películas y seguir vendiendo merchandising, pero que además tiene esta beta muy interesante desde el punto de vista de la recepción, de cómo se genera una suerte de inmersión más completa, no sé si total, pero más completa en ese mundo, ¿no? Que parece que las cosas siempre se están moviendo, no son tan estáticos. Sí, claro. Sí, totalmente. Yo como no sé, como un antecesor de esto, lo que se me ocurre es las novelas de caballería, las... Claro, el román artúrico. Claro, exacto, que tomaban elementos, particularmente personajes, que podían repetirse, podías encontrar por otro autor una historia con el mismo personaje en otra situación. O incluso, ¿no? Si aparece un caballero nuevo, lo metemos inserto en la mesa de Rey Arturo, total hay muchos y este es uno del que nunca te habían contado antes, pero también estaba en la corte. Claro, claro. Sí, tal cual. Entonces, mundos de juego conectados con la idea de mundos imaginarios, ¿no? Claro, esto ahora, no que perdón, que en la ficción es algo por ahí que aparece de relieve en estos fenómenos, en los juegos de rol es como una idea de base, ¿no? Fundacional. Y a vos, Juan, ahora si lo llevamos para el lado de los juegos de rol específicamente. ¿Te parece? ¿Te podés ensayarte una súper rápida taxonomía de cómo se presentan los mundos de juego? Creo que algo habíamos hablado de la idea de lo abierto contra lo cerrado o algo por ahí. Ahí está, claro. Y mira, sinceramente prefiero comentar porque me parece que vos ya tenés la idea más cerrada que yo. Te veo como mucho más preparado y prefiero comentar sobre eso. Bien. ¿Me pasaste la pelota a mí? Mal. Bueno, entonces, la paro de pechito de vuelta, hicimos una pared genial. Ezequiel Vila está con la boca abierta, no lo puede creer, no sabe para qué ángulo sale el disparo. Y bueno, nada, eso. Cuando inauguramos este episodio, Juan mencionaba el tema de cosas como Forgotten Realms, o podríamos hablar de Dark Sun, de mundos que ya están bien definidos, donde uno puede abrir un mapa y ver qué encuentra, qué ciudades hay en tal o cual lugar, qué características tienen esas poblaciones. Pero por otro lado tenemos otro tipo de mundos que, en cambio, dejan signos de interrogación por todos lados. Si bien siempre hay un signo de interrogación, porque siempre en el juego de rol uno puede ir modificando, parece que hay juegos que hacen de ese vacío su bandera. Y eso es lo que se suele conocer como mundos abiertos versus mundos cerrados. Claro. Cerrado sería lo que está más conectado con lo enciclopédico, con esos capítulos enormes o directamente suplementos enteros donde te hablan del mundo, de su política, de sus organizaciones. Sí, contra la idea de llevar una cierta base a la mesa y desarrollar a partir de ahí. Exacto. Y conectándolo con el tema de nuestro podcast anterior, me parece que hay como una conexión entre que los juegos indies o con mecánicas un poco más osadas tienden a inclinarse hacia los mundos abiertos, si sí, bien lo que sí, estoy diciendo yo seguramente tiene millones de contraejemplos. Sí, no, ojo, vos sabes que no se me ocurre ninguno en este momento. Pero es verdad. Yo lo que veo mucho en la industria independiente es que tiene, no sé si cabe conectarlo con esa frase tan conocida que es show, don't tell, o sea, mostrá, no contés. Me parece que el foco de los juegos independientes están ahí. Entonces, no te cuentan sobre cómo es el mundo, sino más bien te dicen, mira, pasó esto, o esto se llama así. Uh-huh. Y seguir para adelante con el juego. Sí, además también responde una cuestión material que es cuando Jorgito sale a escribir su juego de rol, no tiene los mismos recursos que puede tener. Sí, no tiene un equipo creativo o un chabón claro. Con un mapa reservado, sí, totalmente. Exacto. Y también pasa, ¿no? Por las necesidades de colocar una mercancía, ¿no? Porque para claro. Wizard salir a decir, acá está el juego, seguilo vos, no es tan redituable como venderte todos los libritos con todas las expansiones y todo lo que tenés que saber. También, Totalmente, totalmente. Bueno, lo que comenta Ezequiel se super ve en el caso de Pathfinder, donde el libro principal de setting, que es uno de los pocos libros que así tamaño baño que tengo yo en mi biblioteca, es una gran enciclopedia de regiones. Tenés el hermoso mapa central de la Inner Sea Guide, se llama, sí. La guía del mar interior. Y bueno, cuando abrís el mapa te encontrás todas las regiones, que son un montón, una bocha, cada una tiene como una temática muy marcada. Eso es lo lindo del mundo del juego de Pathfinder, que es como una especie de multiverso, todo metido en un mismo continente. Entonces, si vas a tal lugar, es la región donde hay demonios, en tal lugar es la tierra de los elfos, en tal otro lugar... Es medio World of Warcraft, en el sentido de que te metiste en esta zona, en esta claro. Bueno, totalmente. Y bueno, y lo que hizo la gente de Paizo con su super cerebro mercantil, que es una de las empresas líderes del mercado rolero. Si algo que admiro de la gente de Paizo es la capacidad de marketing que tienen, la verdad. Totalmente. Y de integrar a la gente, a los seguidores, al hype, es muy bueno. Y lo que hacen es sacar todos los Adventure Paths, que son como los módulos, las series de aventuras. Son seis entregas cada Adventure Path, que te llevan de los niveles super básicos hasta los intermedios y altos. Sí. Y cada uno de ellos se centra en una de estas regiones del setting. Entonces, si yo les dije que había el mapa con no sé cuántas eran, ponle que 20 regiones, los de Paizo dijeron, bueno, tenemos acá, ponemos la fichita para tener 20 líneas de aventuras distintas, con 20 líneas de feeds distintas, y llenar alcancías a lo pavote. Totalmente. Vos sabés que yo participo en un Adventure Path de Pathfinder, hace 3 años que venimos jugando. ¿Cuál juegas? Estoy jugando Kingmaker hace un montón, una bocha ya. Justamente es uno de los que tiene menos foco en el mundo porque es bastante sandboxero, por más que yo estoy muy en desacuerdo con algunas cosas respecto a cómo está diseñado, es bastante sandboxero y está como, hay un territorio completamente vacío que está dentro del mundo del mar interior, pero está bastante vacío como para que un grupo de gente vaya y construya su reino ahí, que es de lo que va la campaña. Situaciones muy interesantes, la verdad que nosotros le pusimos mucho ahí adentro de ese espacio vacío, pero aún así se nota de que ese lugar está contenido alrededor de mucho desarrollo de mundo, está como es un punto vacío en todo un párrafo gigante. ¿Vos, Ezequiel, tenés alguna experiencia con mundos ya creados o tendés más a crear? No, la verdad es que a pesar de que les comentaba un poquitito antes de arrancar que soy bastante clásico y juego más que nada D&D, creo que nunca jugué ninguno de los settings, digamos, afamados, ¿no? Ni Forgotten Realms, ni Dark Sana, ninguno de esos. Al contrario, siempre me tocó jugar en mesas que por ahí usaban el sistema para crear sus propios mundos. Y alguna vez jugué algún Adventure Path adaptado para claro. algún mundo que ya era creado por otro. Claro. Yo nunca dirigí uno de estos módulos, pero sí jugué algunos. Y nada, lo que termina pasando siempre, ¿no? Es que es inevitable, por lo menos por los masters que me tocaron, que metan manos sobre eso y que expandan o saquen cosas dependiendo de los gustos y lo que se proponen con esa aventura. Vos sabés que yo durante mucho tiempo... Bueno, me parece notable que siempre se haya hablado de mundos de Dungeons and Dragons. No me parece algo malo, me parece que toda la línea de Dungeons and Dragons tiene muy buen laburo de mundos en el sentido de lo estético. O sea, vos te sentás, lo lees y lo disfrutás leer un campaign setting hecho por Wizards of the Coast, ¿no? Pero, y además tiene mucha trayectoria, hay un montón de videojuegos basados en eso, tiene mucha trayectoria eso. Pero... yo soy muy seguidor, mi setting favorito lejos de Dungeons and Dragons es Eberron. Sí. Lo dirigí durante un tiempo largo, lo consumí muchísimo, leí mucho más nada al respecto, pero lo que termina pasando, creo en general, y me puedo estar equivocando, no sé si Ezequiel, si tenés una opinión contraria a la mía o no, es que por más que sean densamente enciclopédicos en algunos aspectos, siempre te terminan dejando vacío en algún lugar, te terminan abandonando este tipo de libros. ¿En el buen sentido o en el mal sentido lo decís? Las dos cosas. Más que nada porque no hay manera que un libro te cubra todo lo que en la mesa puede llegar a surgir. No hay manera. A mí me gusta mucho Eberron, por ejemplo, porque tiene muy bien elegidos esos puntos vacíos. Te puede decir, mira, esta organización quiere esto, esta organización quiere esto, esta organización quiere esto, y pasó aquello. Nadie sabe quién es responsable de esto que pasó. Así que en tu ¿No? mesa te deja libre para que vos lo manejes como quieras, lo cual me parece buenísimo. Creo que es el mejor mundo escrito para Dungeons and Dragons hoy en día. Muy bueno. Pero por otro lado, en muchos casos te pasa de decir, bueno, está bien, yo sé qué es lo que pasó, sé cómo es este lugar, cómo es la gente. Cuando yo quiero jugar en esta ciudad, ¿cómo es? ¿Qué comida se come? ¿Cómo se viste la gente? Y hay manuales que te cubren eso y no te cubren otra cosa, hay manuales que te cubren otra cosa y no te cubren eso, como que ninguno te termina de dar todo. Y terminás en la mesa desarrollando muchas cosas, incluso jugando un mundo predefinido. Bueno, eso que mencionás es una característica muy interesante de los mundos ficcionales, en general, digamos, no solamente hablando de juegos de rol, que tiene que ver con una propiedad que uno de los autores trabaja, que es la saturación, la llama, ¿no? Que tiene que ver con cuán detallado, ¿no?, es el mundo en el cual vos estás moviéndote. O sea, Sí. cuántos objetos exactamente hay definidos y cuántos de sus modos de funcionamiento están declarados, ¿no?, en la obra a la que vos estás accediendo. En el caso de los juegos de rol, digamos, las fuentes para saber cuán saturado no está, claramente son los manuales y los source books, ¿no? Pero también lo que tiene de bueno, que en realidad el dispositivo rol es mucho más que los manuales, y que justamente, como vos decís, es en la mesa donde se termina de armar todo eso. Y justamente, me parece a mí que lo más propio de los juegos de rol es esta capacidad que tienen para saturarse infinitamente, porque vos, como tenés ahí adelante tuyo al máster que te está construyendo ese relato en vivo, siempre es pasible de saturar un poco más ese mundo. El ejemplo claro es, para hacer una comparación medio burda, cuando nosotros jugamos un RPG, ¿no?, un videojuego, por ahí pasamos por una ciudad, ¿no?, y queremos abrir una puerta que no está programada para abrirse, Claro, porque es claro. solamente fondo. Y en cambio eso en un juego de rol, en una partida de rol de mesa, jamás podría pasar, porque siempre Totalmente, el totalmente. máster te puede inventar sobre la marcha qué hay adentro de esa casa, a pesar de que no lo tenga escrito en ningún lado. Sí, Entonces, sí, sí. hay como una idea de que los juegos de rol, o eso me parece a mí, siempre pueden saturarse, mientras que otros dispositivos ficcionales encuentran siempre una barrera por el hecho de que no tenés ahí adelante al autor. Totalmente, y eso me Bien. parece extremadamente positivo. Bueno, pero una de las cosas que yo quería decir negativas que veo de los juegos así con mundos medio enciclopédicos es que el foco de detalle o la saturación, como decís vos, es externa al acto de juego. Por eso, en mi caso, prefiero notas bastante básicas, porque a mí, yo tal vez me tengo que fumar todo un capítulo entero sobre cómo es esta ciudad que me dice la comida y las exportaciones, y yo en realidad quiero saber cómo se visten y cuáles son los dramas políticos que tiene. Entonces prefiero que haya una nota básica y nosotros en la mesa vamos a explorar lo que la mesa quiere explorar. Creo que termina pasando siempre. Con la diferencia de yo como director, tal vez no me tuve que fumar todo un manual con información que no me aportó. Cuando trabajas un poco lejos de los manuales, te terminás dando cuenta de eso por el hecho de que por ahí preparaste como un animal toda una parte de la aventura que Claro. después no se usa, no A la tiene ningún basura, sentido, la sí. mesa no la quiere ver y va a la basura. Entonces, la próxima vez decís, bueno, armo estas linitas y vemos en la mesa qué pasa. Bueno, vos sabés que eso es calcado del progreso que yo tuve como director. Yo al principio era re enfermo de escribir todo y hoy en día improviso muchísimo a partir de esa experiencia. Claro. Miren, justo que se toca este tema, me parece hecho a medida. Uno de nuestros oyentes, que también es uno de los autores del blog, Martín Banut, o Banhut, nunca supe cómo se pronuncia su nombre. No, la verdad es nunca somos amigos, Bueno, el colaboradores y señor nunca Martín, supimos cómo. ponele. Colegas también, pero bueno, no importa. Lo que dice Martín, o lo que nos pregunta es: ¿cuál nos parece que es el grado en que un mundo ficticio tendría que existir independientemente de lo que se juega? ¿No? Esto de los preparativos previos que hace el director de juego, Claro. o toda esa información que está durmiendo en el manual esperando a que nazca. ¿Qué pasa con eso? O sea que a mí me parece que yo acabo de dar mi opinión como la acabo de dar, así que denle sí, un sí, sí, sí. Adelante. ¿A vos qué te parece? ¿Ezequiel juega también eso que no se materializa en la mesa? Y yo creo que uno lo tiene que usar, ¿no? Como una suerte de depositario para ir sacando, ¿no? No me parece que el juego esté hecho para que aparezca el setting, sino al revés, ¿no? El setting preparado para que el juego fluya. O sea, claro, muchas cosas que uno prepara por ahí no aparecen, o no aparecen de inmediato, pero pueden en algún momento ser relevantes. Y aunque sea uno sabe, ¿no?, que está ahí, esto tiene que ver, me recuerda, ¿no?, a una cuestión que mencionan mucho los autores dramáticos, ¿no?, los que escriben teatro, o incluso también los que escriben novelas, que mencionan que saben exactamente todo lo que ocurre en el mundo, ¿no?, donde transcurren esas historias. Humberto Eco, por ejemplo, que escribió ese libro sobre cómo escribió El nombre de la rosa, es lo que dice es que empezó, digamos, por la abadía, pero que eso eventualmente empezó a crecer, y que para contar esa historia necesitaba saber qué era todo lo que pasaba alrededor. Yo creo que en algún punto todo autor tiene un poco en la cabeza ese universo expandido, aparezca o no en la historia que está contando. Y lo que te da el rol de ser tan abierto es que eso que por ahí en principio te parecía que quedaba fuera, en algún momento se meta. Sí, y en realidad en una mesa terminás teniendo no un autor, sino cinco. Claro. Que no tiene una comunicación transparente incluso, cada uno por su lado. Entonces suele ser un proceso caótico muy interesante para mí. Sí, yo noto, esto que decía Ezequiel, lo noto un ejemplo muy, muy tangible, es la obra de Tolkien. Uno tiene los tres tomos del Señor de los Anillos y después puede encontrar, porque bueno, eventualmente se publicó y tuvo su reconocimiento, el Silmarillion y toda esa obra que era periférica, que eran anotaciones del tipo, del mundo que estaba creando, que en el proyecto del Señor de los Anillos no se agotó, evidentemente. Una de las cosas que más me interesa de Silmarillion, todavía no tuve la oportunidad de leerlo, pero leí mucho sobre el Silmarillion, no el Silmarillion en sí, yo aprecio más el hecho de que sean notas y que haya muchas cosas que no están 100% definidas, porque te da mucha más cabida respecto a lo que es la mente del autor, que si fuese una obra ya terminada, que tiene un principio y un fin. Mira, yo si puedo hacer la nota al pie de Tolkienesca, yo hace muy poquitito tuve la oportunidad de leer Tolkien. Y denso. Sí, es heavy. Es un denso. De una novela breve que se llama Los hijos de Húrin. Ah, ¿está buena? Sí, la disfruté más, qué sé yo, es más punk rock que El Señor de los Anillos. Entonces porque, claro, mejor, te gustó. Sí, si te gusta el punk, leete los hijos de Húrin, porque claro, ¿qué pasa? Esto que vos me dijiste inmediatamente, que saltaste como leche hervida, como se dice acá en el campo por lo menos, esto de que es muy denso todo, alguien claro, porque se empieza a contar de que había un tipo en la comarca, porque en la comarca existe la tradición de peinarse los pelos en los pies, y algunos se los peinan hacia la derecha, y eso sí. Los remaches de la puerta. Todo eso es disfrutable de alguna manera, porque Tienes que mentalizar en, bueno, hoy me voy a sentar a leer descripciones y voy a flashear y voy a viajar. Todo eso, que es tan poco dinámico, en Los hijos de Húrin se deja de lado y pasan cosas como que en un momento te dicen, bueno, y pasaron por el campo este donde los enanos pelearon contra un dragón. Y listo, y eso es todo lo que te dice. Y buenísimo. Bueno, imaginate la voz, imaginate vos cómo fue la lucha de un montón de enanos peleando contra un dragón. Vos sabés que yo soy muy fanático de Jack Vance, más que nada de los cuentos de la Tierra Moribunda de Jack Vance, y toda esa obra es 100% el ejemplo que decís vos. Claro. El tipo va caminando y dice, y estos tipos ponen espejos hacia arriba porque quieren que la luz del sol rebote, así pueden realimentar el sol que se está apagando, y sigue largo. Claro. Y vos te quedas como, ¿qué zarpado eso? Y te tira otra y otra y tres por capítulo y no le importa. Digamos, Tolkien es como el primer amor, ¿no? Yo les comentaba hace un rato que empecé a jugar rol por El Señor de los Anillos, por Merp, sí. Porque claramente era un niño bien ñoño del Señor de los Anillos. El Silmarillion debe ser uno de los libros que más veces releí. Y estoy de acuerdo con este examen de lo denso, pero que justamente es un poco el origen del juego de rol, ¿no? Ahí en esa noción del mundo tan completo, tan saturado, en la escritura del autor por fuera de las novelas, que es un poco lo que le da el caldo de cultivo, digamos, a lo que va a ser después la creación de los primeros settings como Blackmoor y esas cosas, ¿no? Totalmente. Bueno, vos sabés que en realidad tengo el contrapunto. Tanto Blackmoor como todas las cosas viejas de Dungeons and Dragons están inspiradas, así como te dije, en Tierra Moribunda, como en muchos cuentos Sí, de la época. Sí, están muy inspirados en muchos cuentos de la época pulp. Están muy inspirados en Conan el Bárbaro, como se llama, en Pfaffer and the Grey Mouser, que son de Fritz Lieber. Y es más, muchas veces leía a los primeros autores de Dungeons and Dragons decir que no tienen nada que ver con Tolkien, que en su momento tomaron elementos, pero están bastante separados de lo que es la obra de Tolkien. Lo cual no quiere decir que lo que vos decís no sea cierto. En realidad, no, claro, esto es como, a ver si Juan me va a entender, Kafka y sus precursores, ¿no? Que aparezca un John Dragons es lo que hace que después todas estas literaturas que no son, digamos, emparentables por sí solas, parezcan, ¿no?, como que son muy parecidas. No, pero no solamente eso, sino que además muchos autores sí se basaron en Tolkien para armar settings de Dungeons and Dragons a futuro. La única nota al pie es que al principio era muy, muy distinto de lo que nosotros reconocemos hoy en día como un mundo de juego, las primeras campañas de Dungeons and Dragons. Bien, sí. Bueno, y nada, recorrimos entonces durante un buen pedacito del podcast este tipo de mundos imaginarios que vienen definidos, que están detallados en el manual, que también podríamos pensar, hablamos de Dungeons and Dragons, pero también todo el enorme metaplot de los juegos de la línea de Mundo de Tinieblas también es un ejemplo. Uf. Sí. Pero bueno, pensemos ahora en el otro extremo, ¿no? En el otro bando, y que es los juegos abiertos. Y yo traigo a la conversación un favorito de la casa, que es el caso de Apocalypse World, que es un juego, sí, donde lo loco es que no hay un capítulo de setting, en el reglamento no hay un capítulo que te diga, bueno, acá está la ciudad tal, y más allá están las montañas, lo que sea. Creo no hay un solo, no hay una sola oración al respecto. Lo más descriptivo que tenés es, se fue todo el carajo, hay muchas balas, y hay mucha gasolina, y nada más. Pero lo loco para mí, el enorme mérito de Apocalypse World, sobre el tema del que estamos hablando hoy, es que si bien no te da ningún dato puntual del mundo, vos terminás de leer el libro y tenés una idea absolutamente acabada de cómo es el mundo. Es una locura. Sí. Crea el mundo, esto yo lo puse como subtítulo en el anotador, en el machete que tenemos acá, que es que crea el mundo desde la gramática, desde la forma en la que totalmente, te habla. Totalmente, la verdad que eso no se explica las reglas muchísimo. Y no te deja descansar, porque tenés que estar rápido, atento a las reglas, porque si no viene un tipo por atrás tuyo y te pega un tiro en la nuca. Totalmente, ya tenés idea de cuál es el mundo. Lo que decís es impresionante, y si tengo que hacer una comparación con literatura, como venimos haciendo hasta ahora, podría en cierta manera recomendar la saga de los confines de Liliana Bodoc. No sé si ustedes la leyeron. Sí, sí. Hermosa, es literatura nacional, fantasía, es espectacular, que hace lo mismo, te cuenta gran parte del mundo que te cuenta, no te lo cuenta por descripción ni por hechos, sino por la gramática que usa para relatarte la misma narrativa. Sí. Sabes que habíamos fantaseado en hacer el juego de rol de la saga de los confines. ¿Ustedes también? Sí, todo el mundo. Creo que sí, en Argentina hay, para los oyentes de otros países, hay creo que dos grandes fantasías, dos sueños mojados roleros. Uno es hacer un juego de rol sobre la saga de los confines. Y el otro, díganme si me equivoco, es hacer un juego de rol sobre gauchos. Sí, totalmente, está a punto de decir lo mismo. Sí. Conocí a un chabón que estaba armando algo, pero sí, es como la tarea inconclusa del rol nacional, ¿eh? Sí. Es la deuda pendiente, el Martín Fierro rolero. El Martín Fierro rolero, tal cual. Aparte tenés ahí un montón de lugares donde sacar, Facundo, Juan Moreira, es una fiesta. Sí. Es un mundo imaginario que además ya está instalado. Claro, yo Facundo es una cosa, ¿no?, de Sarmiento, es una cosa muy buena porque en el capítulo 2 tiene una tipología de los gauchos que es casi como la presentación de las clases anual, ¿no? Es el gaucho malo, el vaqueano, el rastreador, o sea, te los tira como casi como clases. Poner un más 2 a rastrear y lo tenés hecho, ya está. Pero bueno, qué loco eso también cuando los imaginarios que nosotros traemos a la mesa de juego vienen de lugares que no son el manual. O sea, cuando uno se sienta a jugar fantasía, trae imaginarios de, no sé, las películas del Señor de los Anillos o u otros libros que leyó o lo que fuere, y todo eso incide en el mundo del juego. En algún momento Ezequiel hizo hincapié en la figura del director de juego, que es el que va coordinando esto, y aprovechar este momento para meterle ahí la puñalada trasera. Trasera también, te digo, donde te la meto. Porque, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con el director de juego y el grado de autoría sobre el mundo imaginario? ¿Es algo que tiene que tratar de contener? ¿Es el último garante y el valor de verdad? ¿Es solamente uno más en el juego? ¿Qué les parece? ¿Vos querés que nos peleemos? ¿Vos querés que Sí, nos peleemos todos? totalmente. Agárrense, les puse el barro ahí en la pileta, tírense adentro y mátense. Bueno, no sé, a mí tengo una postura tomada al respecto que es que claramente el DM, digamos, tiene un rol autoral muy fuerte, que obviamente está compartido con los jugadores de la mesa, pero que por su posición, digamos, es el que propone y el que dispone en algún sentido. Y soy un poco en mis mesas de colaborar a que, cuando soy jugador, a colaborar que este mundo que el DM trajo se incorpore a los jugadores y que puedan trabajar sobre él. Y cuando dirijo me preocupo muchísimo por formar un setting y formar una historia y que juguemos con eso, ¿no? Y por ahí no me gustan tanto esas sesiones medio a voladas o abiertas donde háganse un personaje con dos o tres números y vemos qué pasa. Pero bueno, sí me parece que es muy importante para que una mesa funcione, que los jugadores puedan apropiarse de ese mundo y que puedan contar sus propias historias en ese mundo. Pero si tengo que tomar una posición, o mejor dicho, prefiero tomar una posición y decir, es el máster, el autor, y es la historia de este tipo, digamos, la que estamos jugando. Vos sabés que yo me parece que voy a tomar una posición más moderada. Me imagino que Juanma, ya con su gusto por los juegos sin director y Yo ya estoy poniéndome el turbante y estoy a punto de gritar como un talibán, sí. A mí me parece que depende muchísimo del juego. Yo, por ejemplo, tomo bastante las riendas en juegos como Burning Wheel, que por más que dan lugar a la colaboración a la hora de traer algo al mundo, es un lugar bastante particular, entonces el resto como que lo relleno yo. Por más que se pueda abrir, cualquier juego se puede abrir a la colaboración, pero hay algunos que como que lo dejan más implícito que otros. En casos como Apocalypse World o juegos basados en Apocalypse World, yo soy mucho más laxo, mucho de, bueno, a ver, ¿cómo es esto? ¿Sos un motoquero? Ok, ¿cómo es tu banda? Y así. Pero depende mucho del juego, depende mucho del juego, y respeto tanto la idea de el mundo del juego como una colaboración de todos los integrantes de la mesa total, como el hecho de que algunos jugadores vengan y se sienten a explorar algo previamente hecho. Me cagaste, Duan. Ja. Claro, o sea, ¿cómo voy a salir yo a decir algo ahora? Es totalmente subjetivo, vos tiraste algo recopado. Pero bueno, nada, sí, sobre el tema del rol autoral como director de juego, me parece que es un tema súper, súper rico para un podcast entero. Así que voy a tratar de enfocarme específicamente en lo que es el mundo del juego y el director de juego. Y mis gustos personales, porque Duan ya tiró la posta, que es esta, depende de juego, depende del grupo, depende de las ganas. ¿Vos decís que tendría que haber ido último? Disculpame, no me di cuenta. Está bien, sí, Juan, no pasa nada. No, a mí lo que me pasa también, lo que me parece con esto que decís, y pongo el componente social, es que también, o sea, hay gente muy talentosa haciendo distintas cosas. Si está el tipo muy talentoso interpretando personajes, por ahí nos realza todo ese costado de la sesión con su interpretación, y puede haber también el Sí. tipo súper talentoso imaginando locaciones extrañas y bueno, parece que a veces el talento personal y la creatividad se imponen en una mesa de juego. Mirá, ya que estamos más o menos todos consensuando con la idea de Van del depende, te traigo una bien concreta que es la mesa que estoy dirigiendo ahora, ¿no? Yo tengo cuatro jugadores, y claramente hay uno que es el más aporta, ¿no? El más creativo, el que encuentra por ahí siempre la manera de encontrar cómo este mundo se relaciona con su personaje y cómo se puede empezar a expandir esa biografía, para que se vaya relacionando con la historia principal. Con lo cual ahí se genera, ¿no? Como un ida y vuelta con el jugador, con el cual durante la sesión vas armando cosas y por ahí en la semana también te podés poner a charlar de, che, ¿qué te parece si vamos por este lado? ¿O qué te gustaría que pase por acá? ¿O qué pensás que tu personaje piensa de esto? Y después tengo también otros perfiles distintos en la mesa donde aparecen estas cosas cada tanto, o incluso algunos que no les parece así el juego de rol y que lo viven de otra manera y esperan más que uno proponga y a partir de ahí reaccionar. También es bueno cómo en las dinámicas de mesas esos roles, digamos, van cambiando, ¿no? Y hay días en los que un jugador te dio vuelta a la mesa y te encantó y el mundo se fue para otro lado, la historia se fue para otro lado y ese rol por ahí puede cambiar, ¿no? Puede ser otro jugador el que otro día te proponga una clave que te parece mucho mejor de lo que tenías pensado y vamos por ahí. Totalmente, totalmente. Vos sabés que traigo la mesa de Pathfinder en la cual soy jugador. Uno de los chicos es tremendo. Martín, uno de los jugadores, un amigo mío, también es jugador ahí. Y es el tipo hace, creo que tiene un repertorio de 6, 8 voces que son buenísimas, son todas buenísimas. Entonces, mientras el máster está viendo las notas, qué sé yo, viene y te empieza a hablar con otra voz. Entonces, vos ya sabés que es ese NPC en particular. Y empezamos a rolear y como que toma un poco la dirección en algo completamente absurdo, no absurdo, pero digamos, completamente al costado de lo que es la aventura en sí. Mientras el máster está viendo sus notas, está revisando un par de reglas, nosotros roleamos como, por ejemplo, charlamos de qué es lo que está pasando en la ciudad con el semiogro carpintero que tenemos en la ciudad, que es el Mambo, gracias a Martín. Claro, eso me gusta, ¿no? Como también la apertura del juego da como para que nos vayamos pasando la posta, ¿no? Y por Claro. ahí está bueno que un máster lleve la historia principal, pero que se armen subtramas que por ahí están más lideradas por algunos jugadores. Sí, eso creo que es lo único que a mí realmente me pone en contra del máster que tiene muy aferrada la rienda de la aventura. Si no te permiten ese tipo de cosas, como mínimo, me parece que está yendo un poco en contra de lo que son los juegos de rol en general. Ah, ahí te pusiste vos el turbante, Ay, yo tengo un corte arbitrario y decís, bueno, loco, hasta acá. Bueno, muchachos, estamos llegando ya al final del podcast, nos quedan unos minutitos más, así que les traigo el último tema, el último tópico como para conversar, que es la relación entre los mundos de juego, el mundo imaginario, y las reglas del juego, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo la idea de que tienen que estar, o que es deseable que estén profundamente conectadas las reglas de juego con el mundo. Coincido con vos totalmente. Y voy a poner un ejemplo que Yo no. me hiciste acordar inmediatamente cuando contaste de la Rosario Juega Indie, iban a llevar Undying, que es este Sí. juego en dados sobre vampiros, que me devolvió la fe en los juegos con vampiros. Voy a recomendarles a todos la lectura. Está la reseña que hizo Danilo, un chico de Chile copadísimo. Bueno, nada, en Undying, el mundo básicamente es las relaciones que tienen los vampiros entre sí. Yo a vos te debo un favor y tenemos que decidir por qué fue ese favor. No sé, una vez me salvaste cuando yo me había quedado en la calle y no tenía un lugar para escaparme del sol. Bueno, ahora te debo un favor. Pero estos dos otros pichis me deben un favor a mí. Y esa red de favores configura el mundo, configura la historia. Y lo interesante es que, a la vez, los favores son la moneda del juego. Son una moneda lúdica, en el sentido de, bueno, yo hago esto, me gano tantos favores, me anoto un favor. Claro, claro. O me cobro este favor para que vos hagas tal cosa. Entonces se estimula desde la mecánica la manipulación constante y el darle forma a este mundo de juego que está determinado por la relación de los personajes. Eso me parece que es muy, muy rico. Totalmente, totalmente. Yo quiero dar un ejemplo negativo y positivo de Dungeons and Dragons, que es creo que el juego que más conocemos en el ambiente rolero en general. Como negativo, Dungeons & Dragons suele apoyarse bastante en los mundos prehechos, en los settings. Y pasa algo muy particular que es, por ejemplo, en Reinos Olvidados, que es uno de los settings más conocidos, tiene más juegos basados, más videojuegos basados en ese set, tiene un montón de novelas, bla, bla, bla. Y tiene todo un sistema de magia que a partir de una diosa armado, muy interesante, pero en ningún momento te cambia las reglas. La verdad que mantiene el mismo sistema vanciano de reglas básicas. Y ni siquiera te lo explica de otra manera, es como que es muy errático en el sentido de que te dice que el mundo funciona así, pero las reglas funcionan completamente distintas. Y eso, la verdad, es una ruptura que me parece muy, muy fea a la hora de jugar. Pero ¿Te parece que es una crítica que se sostiene a lo largo de todas las ediciones? es una crítica que yo vi muchísimo en lo que es Dungeons and Dragons 3.0 en adelante. Que es verdad, no son todas las ediciones, pero son las ediciones que estamos más familiarizados hoy en Y día. las más populares también, sí. Claro. Por otro lado, uno de los primeros ejemplos de reglas interactuando marcadamente en el mundo es la regla de los encuentros aleatorios. Que parece una tontera, pero desde las primeras ediciones de Dungeons and Dragons, el máster tenía que hacer su tablita de encuentros aleatorios y cuando los personajes estuviesen explorando la zona, ver qué es lo que se podían encontrar. Y la idea era siempre que el máster hacía una tabla personalizada. Entonces, si estaban en el pantano, capaz se encontraban con una boa constrictora, ¿cómo se llama? Un dragón negro o un grupo de pescadores, ¿me entendés? Entonces, la idea era que esos pescadores tenían un nombre, ese dragón tenía un nombre. Eso se fue deformando un poco con el tiempo, pensando que solamente es para machacar bichos, ¿no? Porque tal vez algunas reglas de Dungeons & Dragons en realidad llevaban para eso. Pero originalmente eso era una muy buena manera de profundizar el mundo, llenándolo de habitantes, sin que el máster prescriba la idea de que aparezcan sí o sí. Eso que mencionás me parece que también tiene que ver con algo que está más relacionado con los jugadores, que tiene que ver con una expectativa, ¿no? Que es generada, ¿no? Un horizonte de expectativas. Como que, bueno, si vamos a un pantano, sabemos que podemos encontrarnos con esto, con esto, con esto y con esto. Claro. Como como nosotros, digamos, encarnamos personajes, ¿no? Actuamos como personajes que viven en un mundo que no es el nuestro y deberíamos, digamos, cuando nos encarnamos, tener un conocimiento de ese mundo que nosotros no tenemos. Me parece que circunscribirse a esas expectativas le da un poco de dinámica y no hace que pueda pasar cualquier cosa y que todo el tiempo sea todo sorprendente a pesar de que sean mundos de fantasía, ¿no? Porque en cierta manera está generando un ecosistema, lo cual me Claro. parece muy interesante a la hora de hablar de mundos. Sí, y si se genera ese ecosistema de estos lazos que hay entre el imaginario de cada uno de los jugadores. Creo que son esas sensaciones de ir todos en la misma página que están tan buenas en los juegos de rol. Por ahí, por eso, por ese elemento justamente es que yo les mencionaba hace un rato que en mis mesas privilegio más que las reglas en sí, utilizar estos settings como un conocimiento compartido respecto de cómo funciona y a partir de ahí contar una historia, y no tanto como, bueno, las cosas son así y punto, y nos vamos a encontrar con esto y con otra cosa. Tomarlo como una suerte de lenguaje que compartimos y de conocimientos compartidos para a partir de ahí poder crear nosotros nuestra historia. Bueno, vos sabés, reíte, pero es una de las cosas que termina sucediendo en los juegos, por lo menos en mi experiencia, en los juegos que no arrancan con algo definido, pero que se van definiendo a lo largo. Yo tengo una campaña de Burning Wheel que la jugamos en verano solamente, que ya lleva como 3 años, muy linda, en la cual empezamos con muy poco. Pero la idea del juego era que eran dos viajeros. Entonces, la diferencia entre culturas y la diferencia entre idiomas y entre etnias era muy importante en el juego, en ese caso en particular. No necesariamente en Burning Wheel, pero sí en esa campaña. Y hoy en día tenemos todo desarrollado una cantidad de naciones diferentes, etnias diferentes y lenguajes diferentes que los personajes fueron descubriendo tanto improvisado como preparado a posteriori Claro. después de una sesión. Entonces hoy en día nosotros podemos decir, che, ¿cómo son la gente de Somoria? Somoria es donde nos vendieron como esclavos y escapamos de ese hechicero, ¿no? Sí, me acuerdo, era así, así, así. Entonces, Esto formás. que mencionás, que también lo habían hablado hace un ratito respecto del juego que mencionaba al principio, Juan, no me acuerdo cuál era el nombre, esto de improvisar el setting a medida que se juega. Me sonaba como a diálogo platónico, ¿no? Tipo la República, de, bueno, ¿cómo es el bien en este mundo? ¿Y cómo es la sociedad, la seguridad? Y, ¿no? Como esa textualidad un poco se reifica en ese tipo de juego de rol. Sí. Y que termina siendo todo muchísimo menos etéreo de lo que uno se imagina, ¿eh? Que nos Claro. sentamos acá y empezamos a decir cualquier cosa, pero en la medida que se sostiene el juego, queda como. Es magia, es algo que nadie pensó con anterioridad. nos juntamos cuatro o cinco locos y de repente tenemos un mundo ficticio que funciona. Es una locura el nivel de detalle que se forma con ese tipo de juego, por más que es muy errático, o sea, no es que todo el mundo sabe cómo se viste la gente de todas las naciones, pero acá sí sabemos porque es importante. Por ejemplo, un ejemplo particular de esa campaña es en tal país, en Sicad, que es de ese país, a los hechiceros se les pone una máscara de plata y se los encierra con esposa de plata porque se piensa ahí que la plata hace que no puedan tirar hechizos. Entonces, tenemos una idea muy clara de qué es lo que pasa si justo se encuentra un chabón con una máscara de plata. Ese chabón es un hechicero, ojo, ten cuidado. Entonces, ese nivel de detalle y granularidad me parece que hace muy, muy copada cualquier mesa, no necesariamente una mesa que tenga un setting abierto, pero Bueno, yo que hace. tengo este setting medio ya armadito que te estoy contando de la campaña que estoy jugando, tengo un NPC que es como de otra región, ¿no? Que es como una suerte de mezcla de Rusia y África, tiene un acento medio raro. Y es un NPC, pero súper random, o sea, cuida unos pájaros en un lugar. Y los personajes, los jugadores lo adoran porque es un NPC de esos que no son nada, pero son muy carismáticos, terminan siendo como medio fetiche de los jugadores. Entonces todo el tiempo le hacen preguntas. Y yo como no tengo nunca nada preparado sobre este tipo, empiezo a improvisar acerca de cómo es esta región de donde él viene. Y el día que ellos vayan allá, yo voy a tener que empezar a revisar todo lo que Para algún dónde día le leí. dije. Más o menos tengo una idea, pero bueno, ya ahí se generó, digamos, toda una región de ese mundo. Completamente armada a partir de la improvisación. Como a mí me gusta mucho desarrollar los mundos cuando nos sentamos a jugar, voy a dar dos anécdotas. Dos como jugador. He jugado a Apocalypse World poco, pero he jugado poco tiempo en campaña, pero muchas sesiones de una sola vez. Y uno de los personajes que me gusta agarrar es el Hocus, no me acuerdo cómo es en español, creo que se llama el Iluminado, una cosa así, que Sí, para los que lo sí. sepan es como una especie de líder cultista en el mundo post-apocalíptico. Porque lo interesante de jugar ese tipo de personaje es que vos tenés que definir en qué crees, cómo es tu culto, porque vos estás liderando un montón de personas, cuáles son esos rituales raros que hacen, cómo se visten. Entonces, es como que vos tenés tu propio submundo dentro de un mundo mayor. Desarrollado propio, lo cual es muy interesante. Y en otro caso, yo estoy jugando también una campaña paralela de Burning Wheel, en un mundo también creado por el director, en la cual yo llevo un montón de notas, porque no solamente me gusta consumir como creador, sino también me gusta consumir como un lector, una especie de espectador del mundo. Entonces tengo un montón de notas respecto a toda la data que nos tira, mirá, la gente de este país cree en estos dioses, entonces tic, tic, tic, tic, tic, tic, mientras está hablando estoy tomando notas y ese tipo de cosas, y tengo como un compilado que es muy interesante porque está filtrado a través de la experiencia del jugador, no de ese ojo omnipresente del director. Lo que pasa con los mundos imaginarios y está muy conectado con la cultura friki en general. Con Ezequiel, la última vez que tuvimos la oportunidad de cruzarnos fue en el Friquiloquio, que es un coloquio que arma la Universidad de Buenos Aires para hablar de estos temas. Ventilarnos un poco la cabeza hablando de temas ñoños que nos gustan. Y lo que pasa con esto de la cultura friki en general es que los que la consumimos la tomamos como algo muy personal, lo interiorizamos a un nivel exacerbado, y de hecho nos definimos como otakus o como roleros. Ya pasa a ser algo propio. Y llegamos a tener una conexión tal con el mundo imaginario, ya sea el de Star Wars, ya sea el de Battlestar Galactica o el mundo imaginario que fuese, que tener la oportunidad en los juegos de rol de meter la cuchara en un mundo imaginario y moldearlo a gusto y placer es como la consumación máxima de este placer friki. Y ni hablar si jugamos un juego de rol, no sé, por ejemplo, el universo de Star Wars, donde podemos ir, golpearle la puerta a Yoda y tomarnos un té con él. Ya, tírame un pase de la fuerza, viejo. Bueno, chicos, la verdad que conversamos una linda horita sobre los mundos imaginarios. Creo que Ezequiel quedaron un nos montón dio de unas cosas por puntas. hablar, pero tal vez estaría bueno que cerremos acá. Sí. Como cierre, me gustaría, si nos hace el favor Ezequiel, que nos cuente un poquitito del grupo Luthor y a los oyentes que estén interesados en este tema o cualquiera que pueda encontrar una repercusión en Luthor. ¿Tenés más, Ezequiel, hacer una presentación? Sí, bueno, por ahí un poquitito cuando arranqué les contaba de la existencia del grupo, pero los invito a los oyentes si quieren revisar nuestra revista digital, es www.revistalutor.com.ar, Luthor con TH porque está nombrada, bautizada en homenaje al villano de Superman. Ahí nosotros, bueno, trabajamos muchas cosas que tienen que ver con teoría literaria, más que nada con esto de mundos posibles, y está relacionado con literatura, van a encontrar artículos de varios gustos y perfiles, incluso algunas cosas que son definitivamente más académicas, pero hay toda una línea de trabajo en la que, por cierto, Juan alguna vez ha colaborado, que tiene que ver con estos consumos frikis, si se quiere, de los juegos de rol, los videojuegos, las franquicias cinematográficas, los dibujos animados, que es un poco tratar de llevar nuestra propuesta, ¿no? Es un poco tratar de llevar esta formación académica, no unas cuestiones canónicas y por ahí muy afianzadas y muy pensadas, sino tratar de pensar la cultura de masas a través de un marco teórico bien académico y bien específico, con, digamos, problemas también muy específicos. Yo ahí tengo una serie de artículos, sobre todo sobre videojuegos, pero que también un poco cruzado con los juegos de rol, siempre como grupo de control, si se quiere, o como una comparación ineludible. Ahí está este artículo de Juan también, que Es un participó desastre. este año se había publicado, ¿no? O el año O pasado. el anterior, me parece que el anterior. El anterior. Porque fue para el friquilo, que fue lo que escribí para el friquiloquio anterior. Exacto. Y después está también algunos de Gustavo Riva, que vincula un poco los juegos de rol con la literatura medieval, como estuvimos hablando hoy un poquitito al principio. Así que a los roleros que por ahí les interesa una perspectiva más crítica, teórica, si quieren pasar, pegarse una vuelta, también invitadísimos los que quieran participar, siempre recibimos colaboraciones. Un poco el proyecto de la revista es llevar la práctica de los egresados de letras que existimos y que estamos por algún lugar, a pensar la cultura friki, a pensar estas nuevas formas de la representación que por ahí no están trabajadas de una crítica más tradicional y que nos parece que, sobre todo en este contexto, ¿no? En que los consumos están tan relacionados, ¿no? Entre ¿no? lo transmedia, lo transmedial, pensar estas nuevas formas de narrar y estas nuevas formas de presentar la ficción es uno de los desafíos que más nos interesa y por eso es una de las preocupaciones centrales del grupo y de la revista. Bárbaro, ¿cuáles eran los tres verbos insignia de Luthor? Entender, destruir y crear. Buenísimo. Bueno, Juan, ¿a vos te queda algo para decir? Sí, la verdad que los invito a que el próximo jueves a que escuchen el próximo podcast explosivo. Ya se van a enterar de qué va a ser. Estamos guardando un secreto que todavía no conocemos. Sí. Pero cuando lo conozcamos es como si hubiésemos sabido todo este tiempo. Claro, es como improvisar algo de un mundo imaginario o algo así. Sí, seguro de preparar la sesión, de una. Claro, sí. Bueno, chicos, les agradecemos mucho la compañía y nos encontramos de vuelta el jueves que viene. Un abrazo grande a todos los oyentes y a los que no escucharon todavía también. Gracias por la invitación, muchachos, y también saludo a todos los que están de otro lado. Gracias a vos.